sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 965ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nueva María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de este libro de historia falso. ¿Cómo están? No liches si lo leen de atrás para adelante, de arriba. No encontré en ninguna parte la verdad de historia, así que ya no mames. No se preocupen. No. Damas y caballeros, vamos a comenzar presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio y tiene un aspecto absoluto de héroe de la independencia de algún lugar. Sí que sí. Por ejemplo, de Trinidad y Tobago. Póngale. Con ustedes, el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! Sí que sí, capitán. Nunca ha estado en Trinidad y Tobago, por otra parte. No, pero las le decimos a los pobladores de Trinidad y Tobago que están queriendo declararlo héroe de su independencia, que no ha tenido nada que ver. Y por otro lado, dudamos bastante de que Trinidad y Tobago esté independiente de alguna mamada. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ah, sí. Ella es la productora estrella de este programa de radio y estaría chida para heroína de alguna telenovela, sí, sí, de algún culebrón, de alguna película y, por qué no, de alguna historia interplanetaria como es la que enfrenta esta nave día a día. Con ustedes, la Muda. Sí que sí, Buda, es viernes. Sí, huele. Y se nota en su rostro. Hueles raro hoy. Yo no sé, huele raro. Has cambiado. No, pero no que hueles a la fragancia. No, es que hueles a diablos. Hueles siempre huele bien. Sí, a veces cuando haces sus ejercicios, porque la Muda hace ejercicio. Y sí que sí, hay que mantener todo eso. No huele tan chido, digamos. No, también es que son. Pero se baña enseguida. Se baña rápidamente. Voy a bañarte, cochina. Damas y caballeros, presentaremos ahora al más. Viene retrasada la Muda, porque para estos tiempos ya, siendo viernes, sí, ya está como cambiada, vestida, perfumada, pero está bien. Así nos gusta. También. Señoras y señores, con ustedes, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, él no huele raro, él es el técnico a cargo de este viaje, él es el responsable de todos los objetos animados e inanimados, y digo, no huele raro porque huele a diablos. Sí, y ya cuando desde pequeño olía así, y así, bueno, que atrae. Bueno, sí, es hormonal. Sí. Problema hormonal. Está bien, no vayamos contra la naturaleza. Con ustedes, el Mico. ¡Ah, grande Mico! Mico. Está el Mico, dice que nosotros olemos a diablos para él. Ah, bueno. Y es natural. ¿Por sí qué no sé. Prendemos alguna cosa aquí dentro para evitar el olor? Ah, yo tengo esto para fumar. Está bien. Días de sombras, noches luminosas. Los payasos asesinos de la inteligencia viven su apogeo. Y en los pasillos húmedos de la urbe nace y estalla una estrella fugaz cada 5 segundos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nave Shima, dice, ¿qué tal, desintegrados? Hola, Nave Shima. Escribo la presente desde la Ciudad de México, y soy Aldo. Estaba transvestido, ¿no? Ah. Está bien, sí, no se notaba. Hola, soy Aldo y mando este mensaje porque me conmovió el correo que envió el último en llegar. Por si no lo recuerdan, fue la historia del payaso. Ah, el payaso. ¿Cómo olvidar eso? Sí. Tras que estoy tomando unas pastillas que me deprimen, esa historia me dejó muy mal. Casi no pude dormir. Claro, dice, cuando lo escuché tuve que ir al baño a botarme de la risa. Esto ocurrió en el trabajo. Al salir de él me vieron con cara de desconcierto, ya que mis carcajadas se escuchaban desde fuera. No dejé de pensar que el pobre payaso subió al camión desde Guanajuato y empezó a maquillarse en el trayecto, a sí pensar que sí, en qué le iba a decir a los niños para que se diviertan y en qué iba a hacer y con el dinero que le iban a pagar. En esta parte me pongo triste porque este desintegrado, el último en llegar, dice, no menciona si al final de la fiesta le pagaron o no le pagaron al payaso. Aparentemente no le pagaron. Al payaso no. Todo por una cuestión de tiempo. Sí. Dice, cuídense, y esto estuvo de muy poca madre, dice Aldo desde el DF mexicano. No, es que nosotros podemos seguir alimentando, no tenemos datos del payaso, no, lamentablemente, no, porque el último en llegar... La historia se genera así. Se genera así. Terminó la cobertura... El payaso se suicidó. ¡No! El payaso, ¿por qué tan rápido? Ah, no, más de esto, sí, está bien. El payaso... No, todavía no, faltan un par de fiestas como para lógico, que suceda lo mismo. Porque el payaso luego se tomó su camión y volvió de donde era la fiesta hacia Guanajuato. Escuchando... Nikkei, póngale. Sí, la cuestión es que en Guanajuato lo esperaba su familia. Ah, sí. Ocho hermosos niños que no tenían para comer. No tenían para comer. ¿Y no? Su señora esposa, él llegó, bueno, papi. El payaso, no olvidemos que el payaso, además, por su una cuestión de formación laboral, de tanto maquillarse, ya por más que se quitaba el maquillaje, él quedaba con ese aspecto de payaso. Entonces los niños le sonreían igualmente, a pesar de que el payaso llegó y dice, no me pagaron mi pinche lana, no va a haber para comer en las próximas dos semanas hasta que me salga otra fiesta infantil. Y los niños igual reían, inconscientes en parte por la cuestión de que un niño no sabe estas cuestiones, nada más tiene hambre y dice, ¿por qué papito no nos trae comida? Será así la vida. La historia continuará en algún momento y veremos qué ocurre con el payaso de Guanajuato, que, bueno... Si alguien tiene una fiesta como para animar, acuérdense... Y páguenle, cabrón, porque claro, porque si... ¡Ay, llamen al payaso que viene gratis y se pone triste! Al final, no, hijos de su pinche madre. La batanjera de Carolina del Sur... ¡Ah, la batanjera! Dice, ¿qué onda, hijos de su María Tijuana? Hace unos minutos estaba pensando que necesito unas vacaciones urgentes. Sé que sí, nosotros también. No soporto a estos pinches gringos baratos, dice. Nosotros también. Quisiera preguntarle a la carioca por Porteña, Silvinia, algún lugar chido para porque esa Silvinia, gente de viajes, es la gente de viajes oficial de la nave María Tijuana. Un lugar chido y prácticamente gratis. Sí, claro, pensemos. La Batanjera igualmente dice algún lugar chido para ir con mi nuevo galán. Ah. ¿Recuerda el galán argentino, la Batanjera? Sí, mamita. Ese ya fue. Ese ya pasó la historia. Sí. Lo único que hizo la Batanjera es ponerse peda con parte de la familia del galán. Sí. Y luego nada. Le habla un poco en argentino. No lo vio más. Me da vergüenza. Le dijo la Batanjera y se alejó. Pero ahora está con un nuevo galán, tico. ¿Y tiene lana? No sabemos, pero es tico. Ajá. Por lo tanto, un lugar chido para ir. Sí, Costa Rica. Sí. Aparte, vas ahí a las casas de tus suegros o alguna cosa así, y ya estamos recortando cierta presupuesto. Gracias, chicos, y saludos para todos los desintegrados. Adiós, dice la Batanjera. Adiós. Está a punto de un ataque nervioso, ya no soporta más nada. Hola, amigos, soy el Beto de Guatemala. ¿Cómo están? Hola, Beto. ¿Cómo está Enrique, Beto? Ah, claro, sí. Quiero contarles algún burdo que ocurrió en una noche fría de noviembre. Eran como las 10:30 p.m. Iba yo en el coche escuchando narcocorridos. Chido, ¿no? Bueno, iba por la calle del centro con una y veo una chica con una minifalda que me hizo una parada. Su coche se había descompuesto. Bueno, me saludó agradeciéndome que parara y me pidió cables para recargar la batería, los cuales no cargaba. Entonces, lógicamente, claro, la maestra en cuestión sabía de mecánica. Decía, debe ser la batería, por eso no me arranca este carro. Dice, pero le ofrecí llevarla a su casa. Ah, no, la cuestión era arreglar el carro, cabrón. Claro, o sea, yo te paro para que tú me arregles el inconveniente aquí, y tú, te llevo a tu casa, qué cara. Te llevo a mi casa. ¿Quieres? Te llevo a mi casa. Pasamos por un hotelito que conozco luego. No, cabrón, es el carro. ¿A poco si era un sujeto obeso y transpiroso con unos bigotes tipo charro y con un sombrero de Mickey Mouse, tú parabas y me decías te llevo a tu casa? No, cabrón. Asumo, si eras muy gentil, me arreglabas el carro. Sí. Por lo tanto, necesitamos aquí cierta igualdad. Pero cuestión que vio la minifalda, vio las piernas. Sí. Bueno, entonces medio parqueamos su coche, la llevé a su casa y me dio su número de celular para devolverme el favor. Ay, pero eso, ¿cuánto puede pasar? ¿Cuánto puede pasar que tú se te rompa el carro, Beto, claro, y que pase ella con otro una carro. Situación exactamente igual. La devolución de favores es igual. Sí, sí, sí. Yo no puedo devolver favores por, a dejarte pasar en la fila del banco porque tú me aventaste con el auto algún momento. O sea, los favores se devuelven de la misma manera. No comparto mi forma de medirlos. No, claro, claro, entonces, claro, pero, ¿quién debe a quién? Te debo un poquito más, yo. Claro, mira, descuéntamelo del favor grande que me hiciste. Sí. Y yo te así, bueno, no, no se puede. Por lo tanto, el favor debe ser igual, deben ser las 10:30 p.m. de una noche fría, allí en Guatemala, y tú rompérsete el auto y que pase esta dama en cuestión y aquí estoy, ¿qué tal? Quedamos a mano, sí. No nos volveremos a encontrar nunca más. Bueno, la cuestión es que su nombre era Alexa. Alexa. Alexa. Alexa. La llamé al día siguiente. No, cabrón, eso ya prácticamente eso una sí. cita. Sí, sí, sí. O sea, bueno, hablando de favores, ¿me la mamás? No, no. No queda correcto. Dice, salimos a tomar un café. Estaba muy linda. Ojos café, claro. Y sí, por el café. El café se la reflejaban. Generalmente es acorde, sí. Absorbe. Si la llevabas al mar, tiene los ojos blancos. Tenía los ojos. Se le refleja todo. Claro. Si la llevas al mar, tenía ojos color celeste, sí, mar. Sí. Pero bueno, estaban tomando un café y eran ojos café, claro. Muy amable. Platiqué con ella y me confesó algo. Creo que no sabes quién soy. Wow. Pero soy travesto. En realidad mi nombre es Roberto. ¡Hola, Roberto! No me había dado cuenta, ¿pueden creerlo? Sí, te podemos creer. Sí, sí, cabrón. Se los juro que no me había dado cuenta que era un hombre. Dice, estaba bien formado, buena cola, buenas tetas. Casi que yo lo miraba como que era mujer. Bueno, pues quedamos como amigos. Ah. Me lo imagino tomando el café y diciendo... No, porque yo te agarraría en una cama, realmente te desplazaría de una manera. Oye, mira que soy un Roberto. Ah, Roberto. Quedamos como amigos, ¿eh? Jugamos un, bueno, un póker. Claro, claro. ¿Y cómo anda tu chamba, güey? Bueno, pobre Roberto. Sí, pobre Roberto. Pobre Beto, porque fue él estaba con otra idea. Sí. Él decía, he encontrado el amor de mi vida, que le debe un favor y todas esas mamadas. Bueno, estuvo chido eso, quedaron como amigos. Sí, sí. Y ahora se deben otro tipo de favores. Dice, bueno, pues quedamos como amigos. Me sentí lo más tonto y lo más perro. Ahora me río de la chingada, dice Beto, pero no saben el calor que pasé. Bueno, ahí está Beto. Siempre uno pasa calor cuando desconoce algo de toda la historia. Es decir, conocemos toda la historia y falta el detalle. Un detalle bueno, importante, que importante sí. Para Beto, que ahí dijo, bueno, ahí quedamos como amigos. Dame la mano. Ah, ¿las tienes ocupadas? Bueno, dame esta. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Saludos, República Dominicana, sabor. Ja, hola, República. Ahí está, Gempil Valdés, que está en Santiago, República Dominicana. ¿Cómo te llamas? Gempil Valdés. Ah, Gempil. Gempil Valdés, sí. Y está ahí en República Dominicana. Y dice, ¿qué estaba pensando? Que estaba pensando en el clima. Pensando en el clima es un pensamiento que aborda muchas veces cuando tú dices que estás mirando así hacia el horizonte sin pensar absolutamente nada. Estoy pensando en el clima. No, cabrón, estoy pensando en el clima. Más que todo en Centroamérica se piensa mucho en el clima porque no sabes cuándo algo te va a volar el culo a la mierda en épocas de huracanes y esas cuestiones. Así que ahí lo tenemos a Enfield Valdés en República Dominicana. ¡El tío pedote! ¡Hola, tío pedote! Desde México, México dice, hola, transas interespaciales. El motivo de este correo es doble. Primero, para felicitar a la batajera por su diablo, dice, muchas felicidades. Y ayer me eché unos traguitos a tu salud, que en realidad no es ayer, sino antes de ayer, cuando cumplí años la batajera. No, pero que generalmente se echa el traguito. Pero al tío pedote no le gusta ponerse pedo sin justificación. No, no, no, no. El tío pedote, cuando no tiene, bueno, por la independencia del Zaire. Póngale. Le gusta esa cuestión comunicacional que tiene el buen trago. Entonces encontró en el cumpleaños de la batajera echarse unos tragos, ¿no? Sí. Y dice, el segundo es para contarles que el mayor de mis sobrinos ha hecho la mejor tranza a sus escasos 11 años, dice. Resulta que después del paso de los huracanes por aquellas provincias lejanas de México, el nene en cuestión se puso a pedir lana en la escuela. Él decía que la lana iba a una cuenta de banco donde trabaja su papá. Pues que se la dieran y él se encargaría de depositarla. Después de 2 semanas y de pedir y recibir bastantita lana, lo cacharon, dice. Un profesor le pidió ver las fichas de depósito y él nada más no tenía nada. Entonces mandaron a llamar a sus padres. Ahí es donde entra el tío Pedote. Sí que sí. Claro. El tío Pedote inclusive interviene. Es el peor ejemplo que puede tener. Es el peor ejemplo. Ya no sé ni para qué los llaman de la escuela a los padres de estos chamacos. Porque además tiene el teléfono intervenido el tío Pedote. Entonces cuando llaman para la escuela, él automáticamente se le prende una luz roja que dice, mis chamacos en problemas. Y él levanta y dice, ¿qué pasa con los niños? Y bueno, y él reacciona como tal. Entonces fue a la escuela, ¿no? Al llegar me dicen que el cuadro de desfalco que tenían montado entre él, el chamaco, y su mejor amiguita, era tremendo. Le mostraron todo, ¿no? Los niños pidieron aquí, bueno, pedían dinero. Número dos, pagaban unas cartulinas con los depósitos inventados. Número tres, pusieron una cartulina agradeciendo al niño que más dinero dio. Cuatro. Y claro, está bien. Es casi como un banco, ¿verdad? Sí, sí. Pues, número cuatro, los cacharon. Después de mostrarme el cuadro de desfalco que tenían, me preguntan, señor, ¿qué piensa usted de esto? Mi respuesta fue contundente. ¡Estos niños son unos genios! ¡Claro! Es que, bueno, la respuesta de ellos fue una cara de ¿qué, qué? Entonces pasé a explicarles mis interpretaciones de los actos de esta parejita de nenes. Ellos copian lo que ven de sus mayores, así que si ven que los grandes cacas de la Iglesia Católica, pues el colegio es católico, dice, roban y dicen que está bien que los narcos den lana, ellos piensan que está bien. ¡Claro! Bueno, recordemos el obispo que dijo, sí, la lana de la Iglesia, ¿cómo es verdad? Se que santifica. Una vez que entre en la iglesia, no importa si viene del narco, si viene de donde viene, se santifica. Y es lana y santa. Y es lana purificada. Bueno, recordamos eso, digo, a modo de información lateral para entender lo que dice esto de la Iglesia Católica también, entre muchos historias, lo sabes, de años, ¿no? Dice que si los profesores y tanto mamón que da moral, ética, no le enseñan verdaderos valores y aplauden estas mamadas, los chicos van a ser cada vez más hijos de puta. Dice, claro, que esto con toda la retórica digna de cualquier sofista, diciendo tanta mamada, recordé en mi disertación doctoral. Finalmente, el nene, y de paso la nena, no los expulsaron, como era la idea original, y les dieron una amonestación, claro, qué grande. Verdaderamente tener un tío pedote. Sí, que sí, te salva hasta de lo peor. Te salva, claro. Entonces, yo quiero un tío pedote de mi lado, ¿no? Que sí. Por otro lado, lo tenemos. Cuando tengamos un problema, llamaremos al tío pedote. Sobre todo cuando te dan tiempo para hacer disertaciones de tipo sofista. A veces ni tiempo te dan. No. Pero en este caso son niños y él los pudo salvar. Dice, bueno, entre tantas cosas, un par de chequecitos tuve que firmar igual que. Claro, para devolver la plata a los ¿dónde niños? Estaba la lana? Y los niños decían, esto es para Cancún, esto es para Chiapas, y están felices. Sí que sí. Y nosotros aparecía aquí un día con PlayStation 2. PlayStation, claro, tengo la Xbox, tengo el Magnum 45 y cosas extrañas. Dice, mándenle un saludo a mi sobrino Toño, que ya lo andaremos promoviendo para ir a Chicago a estudiar economía. Será un neoliberal Chicago Boy. Salud, no nos cabe duda. Sí que sí. Salud, con ese cuadro de desfalco. No, ya, no, sin duda. Si llegara ministro de economía de alguna república, ¿no? Mínimo. Latinoamérica, pero mínimo, Tío Pedote, un abrazo para ti. Hola, voladores espaciales. Pata al Colo desde Lima, Perú. ¡Ja, hola, Colo! Dice, ¿qué tal, voladores? Como les comenté el otro día. ¿Cómo va la hueva? Sí, ahí ando la hueva, pero aquí les estaba contando el sistema de identidad. Identificación del sexo de su mascota chingona. Ah, ¿no? Sí, el del lorito, que el lorito un hisopo y verdad, si era loro o era lora. Cuestión que dice, no pirata, mi amigo al que le fue mal con el sistema no tenía un Rottweiler. Ahí les va la historia. Resulta que Benítez se llama el amigo de, del Colo, y dice, también tenía un lorito lorita, y dice, y no se sabía, no bueno, sabía igual, sexo, su sexo. Póngale. Entonces le dije que le ponga un hisopo en el orto, dice, y se daría automáticamente cuenta si era macho o hembra. Entonces Benítez compró y un hisopo, se preparó, y cuando le puso el hisopo al loro, el loro estaba sobre la mesa, póngale. Él se agachó lentamente para encontrar justamente todo, ¿no? Como haría un veterinario, póngale. Sí, sí, sí. Cuando, para realizar un tacto. Claro, cuando introdujo justamente el hisopo, El loro dio vuelta la cabeza y le metió un picotazo en el ojo izquierdo. Ay, justo ahí me... Bueno, él me contó esto y yo le dije, es machazo, cabrón. ¿Vieron que sí resulta el método? Bueno, hola, hola. ¿Recuperó el ojo, Tomé? O Benítez es el famoso tuerto de Lima. Ah, póngale. Que algunos lo conocen porque se va golpeando las paredes. Bueno, ahí está su pata de la hueva perpetua, el Colo, desde Lima, Perú, ¿eh? Un abrazo por ahí, el Colo. El Colo que trabajó en algún momento, ahora está independizado, sí, está sí. feliz. Y estaba en la imprenta de Miraflores, del barrio Miraflores. Y en Miraflores está trabajando ahora nuestra querida amiga Urpi en su nueva chamba. Urpi. Dice, estoy en mi nueva chamba. Queda en Miraflores, cerca de lo de qué Colo. Chingón. Claro. Dice, bueno, el primer día, ahora Colo es Studio Pixels, sí. ¿no? Ya se ha independizado y no sabemos si quedó en Miraflores. Pero ahí está Urpi, ¿verdad? Dice, el primer día que estuve allí puse en caso. ¡Ah, mierda, qué atrevida! Hay que tener agallas. ¿Ven lo que es una verdadera desintegrada? Sí que sí. Urpi llegó, es arregló y dice, ¿cuánto me van a pagar esta mamada? ¿Cuántas horas tengo que estar? Tantas horas. ¿Cuál es mi escritorio? Esta. ¿Cuál es mi PC donde voy a hacer diseño? Esta. Ah, qué chido. Bueno, a ver, ¿tiene audio? Sí, señorita, tiene audio. ¡Ja! Bueno, full volumen. Escuchen, cabrón. ¡Ah! ¡Oh! Y ahí estaba. ¡Ja! ¿No? Decía, bueno, no saben lo bien que se escucha aquí, nunca había escuchado mejor, dice, tiene audio incorporado, este audio es alucinante, sigue alucinando. Las primeras tres horas del trabajo de sí Urpi en sí. su nueva chamba, era ella alucinando. Póngale, diciendo, sí. ¡Ah! ¡Ah! Flipando. Claro, y los nuevos jefes la miraban como diciendo, debe ser la onda. Sí, sí, sí. Es arte. Vamos a tener un poco de paciencia. Hay que dejarla, claro, porque va a crear. Es lo línea, bueno, sí, es sí. cuando te toman por un trabajo artístico, sí. como que te respetan al principio. Claro, bueno. Luego ya... Luego aparece en el registro y dice, esto es descuento por las horas que te reíste. Estas tantas fuiste al baño, en esta estuviste, pero bueno, por ahora no le cortaron el audio ni nada. Escuché en caso, estoy feliz, dice, ah, y escuché un chinga a su madre el otro día como jamás lo había escuchado. Qué chévere que se escuchó. Creo que toda la oficina lo escuchó. Me quedé en éxtasis, pero creo que pronto iré a otra PC. Así que antes de dejar este monitor tan chingón, Lagarto, porfas, di un concha. Necesita te va escuchar. A reemplazar. Un concha envolvente, porque ya sí, que sí, tiene sí, sonido sí, surround sí. hiper special, un concha, por favor, para Urpi. Concha. ¿A poco se escuchó chido, Urpi? Luego nos sí, un beso para ti. Gerardo de Parral de Chihuahua dice, yo jamás fui Gerardo, soy Gepardo, en realidad. Ah, Gepardo. Discúlpeme, no la habíamos reconocido. Hola, hijos de la verga, soy el interno 761. Interno, tanto tiempo. Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. ¿Cómo estás, cabrón? Vengo a contaros un chistorete. Ah, perfecto. Para cumplir con su función sí sí. dentro de la María Tijuana. Disculpen mi mala ortografía, es que estoy apurado. Dice, bueno, cuídense, estaba un ratoncito de vacaciones y va a un hotel. Y resulta que tiene que subir por el elevador y el encargado del elevador era un elefante. Ajá. Y el elefante le pregunta, ¿qué piso? Y el ratoncito le responde llorando, ¡mi colita! Claro, le estaba pisando la colita. ¡Qué feo! Sí, pobre, pobre ratoncito, ¿no? Pobre, pobre ratón. Sí. Son pocas las para posibilidades. Para mí la perdió la cola. A mí también. Sí. Se le gangrenó y hubo que emputársela. Sí, sí. Aguante la panocha, dice el interno 761. Queda como líder indiscutido de chistes malos. Sí que sí, cabrón. Muy bien, sigues ahí. Alguien de la calle de Hermosillo, Sonora, México. Hola, alguien de la calle. Dice, hace unos minutos estaba pensando en la energía que me mantiene en pie. En la energía que me hace vivir de noche, en la energía que me impulsa a crear y en lo frustrado que me sentiría por no ver esa energía. Pero en un momento, antes que el sol saliera por el horizonte, cerré mis ojos y lo vi muy claramente. Un chingo de energía hecha bola. Y ahí lo entendí todo. Me arrodillé como solo los guerreros podemos hacerlos y rendí honor al que lo hace todo posible. Levanté mi rostro al cielo y grité con la fuerza de todas mis voces. ¡Alabado el niño elefante y a tomar por culo! ¡Sí que sí! ¡A tomar por culo! Me despido, dice casi afónico, alguien de la calle en una experiencia mística. Yo sé que les revienta que mande fotos, pero me llega, dice Palomita Forti, que sí, en realidad bien. Le llega todo lo que le podemos decir, entonces ella sí sigue haciendo sí. su vida, el living, la vida igualmente, loca. Igualmente nosotros te decimos que no nos gusta, pero nos gusta ver tus fotos. ¿Eh? Sí, sí, Palomita ha mandado, lo que pasa es que cuando Palomita manda 80 fotos. Sí, sí, no sí. es una cosa de que, mírenme aquí qué chida estoy, no, dice, por ejemplo, oh, Palomita Forti, Subject, estuve en una fiesta, fotos, y toda la fiesta. Oh, sí. Y si tú las pones todas juntas, como estuviste en la fiesta. Sí, sí. Es una forma de compartir que de Palomita y de estar en la fiesta. Parece chingona. Es una fiesta de disfraces, disfrazada de chica Star Trek erótica. Sí, sí. No sé. sabemos si chica Star Trek erótica o el erotismo lo pone palomita, entonces yo creo que si sí. Se disfraza de señor mojón queda señor mojón erótico. Sí, es muy posible que eso sea, ¿no? Pero bueno, palomita, antes que nada, por favor, queremos felicitar a la abeja morena. Ah, sí que sí. Hay una morena que se ha disfrazado de abeja, tipo abeja maya, y está chingonísima. Nunca habías visto una abeja morena y es... es muy chida. Sí, es muy chida. Así que me la saludas de parte de toda la María Tijuana aquí. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Lagartija, que piensa en los mejores mails, me salen cuando estoy quedando dormida. Ah, sí que sí. Y fíjate, pirata, que tienes razón, nunca los mando, y cuando me pongo a escribir, ya no me acuerdo. Ahora, la única vez que mandé un mail fueron dos, que estaba medio dormida. Dice, uno fue la leyenda de Urpi. Urpi, no la leyenda de Urpi, nuestra amiga, sino justo la que le da el nombre, sí, Urpi, sí. La paloma en quechua, ¿no? Dice, y la otra, que estaba pedota y era suerte de principiante. Dice que era la segunda vez que escribía y hasta me leyeron un poema que escribí. Dice, bueno, saludos a la muda y un beso para ella donde se lo quiera acomodar. Dice, porque, bueno, me gusta que esté abierta a posibilidades. Palomita 40, chicas tan trick eróticas. Un fin de semana así como abierto. Sí que sí. 380 grados de amplitud. Alucinante. Soy el Pollo desde Marabatío, Michoacán, México. Hola, Pollo. Tengo tiempo siguiendo el programa y en verdad solo escribo para pedirles un chingo su madre a mi maestro de filosofía, que me quitó el examen cuando un amigo me hablaba por teléfono para invitarme a tomar unas copas. Está bien. No, está perfecto. Yo también te lo quitaría. Yo soy maestro de filosofía. Sí que sí. Y estoy tomando examen y encuentro a un cabrón diciendo, sí, ¿dónde? Ah, ¿en el lugar de siempre? Pero, ah, chido. Dame esa hoja. Sí. Tienes un cero. Sí, cabrón. Tienes un cero, cabrón. Además, un cero y otro cero para después. Sí, por si no te alcanzó. Y chinga tu madre tú. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Pepote del Bolsón, República Argentina. Hola, Pepote. Hola, el Bolsón. Yo un día... ¡Hola, el Bolsón! Presten atención. ¿Por qué siempre están así? Dios. Dice, bueno, un día antes de que el mundo se desintegre, me fumaría un buen churrete de cannabis y me enfiestaría con todas las trolas que puedan, que me queden en mi casa y esas cosas. Bueno, muchas gracias, el Bolsón. Los representantes que llegan del Bolsón, algunos mejor que no representen. Le pido... Encima ya llegan los calores, así que peor. Entonces, es mucho peor. Pega mucho más. Un saludo de su amigo, el Budo Gang. Ja, ¡hola, Budo Gang! Entregado a la discusión de las carreras. Bueno, yo cursé ingeniería industrial, mi licenciatura en diseño industrial. Pero mire y usted. Ni madres. Ah, qué paje, las viejas. Dice, bueno, y oía José, como dijo el pendejo ese. Dice, aparte la mayoría de filosofía y letras, pues son otro pedo. Son onda más hippie, mugre y guarache, dice. Así que no mamen. Bueno, este mensaje es muy antiguo. Yo no sé, muda, a ver qué hacer limpieza aquí. Sí que sí, No pueden llegar mensajes que ni se debe acordar el autor que los ha escrito. Hello, chamacos, la Pam de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pam. Otra que debe decir, yo escribí un mensaje, pero esto fue hace un chingo. Sí, Pam. Fue hace un chingo. Ando haciendo el desayuno, así que seré breve, porque luego se quemen las cosas en la cocina y se me queman. Y es verdad, sí. Hacía mucho tiempo que no me reportaba con ustedes, ya está haciendo frío por las noches, y uy, bien gusto. Lo único de acción que ha pasado por aquí en las últimas semanas son 20 cabrones que le dispararon a una casa por 5 minutos. 5 minutos disparando en una casa. Sí que sí. Es importante. Y la casa se... Sí, la casa no le va a quedar nada. Estos cabrones no sé. Dice que, bueno, con armas de todo tipo de tamaños. ¡Wow! ¡Saquen las armas! Todo tipo de tamaño. Dice, bueno, y los barrios blindados, por supuesto. Hay carros blindados. Por su... ¿Qué había en la casa? No estaba el hombre que ocupaba la casa. Claro, lo llamaron por teléfono. No se sabe porque vivía en Hermosillo, pero andaba cruzando mucho la frontera. Póngale, sí. Lo habían llamado, justo estaba en California en ese momento. Y no sabemos qué pasó, alguna deuda o algo. Pero se encontró algo. Dice, el mismo fin de semana agarraron a 3 de los güeyes que dispararon. Parece desfile de policías desde entonces por las noches. Ya que voy porque, bueno, se me están quemando los taquitos de la estufa. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber qué pasó ahí, pero en realidad no sabemos si a la Pam se le estaban quemando las cosas o alguno con lentes oscuros y traje así negro le hizo un gesto como diciendo se te queman las cosas, cuidado que tenemos armas de todo tipo. Helder de Caracas, Venezuela dice, el programa del martes no baja. No baja. Baja. Es historia, cabrón. Nico. Es un problema en tu conexión, verificamos mamadas, todo. Mamadas, dice Nico. Sí, mamadas dice son bajó, mamadas, pero... dice... Bajó, pero... Ah, emocionante. Sí, aquí está Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Hola, Helter Skelter. Dice, hola, señor Lagartija, hola, tripulantes de la nave, hola, amigos y amigas. Este mensaje está dirigido a todas aquellas personas que pierden la salud por sobrepeso, consumo exagerado de fármacos, drogas, cigarrillos, alcohol. Ay, ya me da ganas. Bueno, no sé, que todos los... Un mensaje para nosotros, sí. Mensaje, dice... Bueno, en síntesis, no sé por qué el Helter Skelter envía esto aquí... Que en síntesis viene a ser coma frutas y verduras. Ajá. Una especie de cowa. Póngale. Que cowa. Continúa. Coma frutas y verduras. Cowa está en Chicago pasando su mejor momento en plenitud. Sigue comiendo frutas dice, y verduras. Claro. Dice, bueno, las ensaladas tienen la propiedad de ayudar a digerir fácilmente las carnes. Ajá. Pero no combines las carnes con las frutas. En tal caso, consume primero las frutas y luego la carne. A mí me gusta la carne mezclada con las frutas. Esto es para un video educativo, no es para aquí. Sí. O sea, si esto no, no tiene... O un recetario. Un recetario. Pero más para video educativo. Bueno, porque hola, soy la señora carne. Ah, claro. Sí. Y que venga soy una. Soy el señor verdura. Sí. Soy el señor piña. Claro, no nos combinemos porque nuestro matrimonio no hace bien, ¿no? Ah, algo así. Pero es que queda chido. A mí me gusta la comida agridulce. Con esto se... No, pero él habla más de ensaladas, ensaladas así de verdes. Ah, verdes, sí. Dice, con esto aseguras una digestión más liviana, creadora de elementos para la vida. De, a partir de este momento... Estoy creando elementos para la vida. No estamos echando la hueva, estamos no, no. creando elementos para la vida. Así que jefes, no nos jodan porque no estamos echando la hueva, en serio. Dice, y no olviden decir a Liomar Tecolote que el deporte es salud. Sigan este consejo de Boer, dice, y realizan cualquier movimiento de ejercicio corporal. El que se te ocurra. Sexo. Sí, jalártela entra, Helter, yo imagino que sí. Quemas. Sí, que sí. Quemas ahí, ahí como que quemas, ¿eh? Por eso nosotros apoyamos toda esta escuela nutricionista de nuestro querido amigo Helter Skelter desde Caracas, Venezuela. Dice, bueno, lo que se te ocurra en tu propia casa o apartamento. Gracias, amigo Helter Skelter. Claro, está bien que aclare esto en tu propia casa o en tu propio departamento. Porque tampoco porque es para... en el ajeno se complica. En el ajeno se complica. Doctor... Que esté de acuerdo. Doctor, ¿qué está haciendo usted? Me la estoy jalando porque estoy haciendo la digestión. Porque es salud. Y claro, y es salud en estos momentos. No, si acabas de comer, no te la jales. Espera un periodo porque toda la sangre se va al... ¿no? Al, ah, póngale, sí. Se dedica a hacer la digestión. Entonces, la sangre... Porque aquí tenemos un video educativo también de la sangre. Sí que sí. La sangre en esos momentos dice... Voy a hacer la digestión... O voy a... O voy a... Claro. Y en esa definición... Y se confunde, tú sí. estás como... Porque tú conscientemente... ¡A la pinga! ¡A la pinga! ¡A la pinga! Y en realidad los órganos internos dicen... ¡No! ¡A la digestión! ¡A la digestión! ¡A la digestión! ¡Me corta la digestión! Entonces, esperas... tampoco hay tanta urgencia por calarse, la verdad. Chamaco, bueno, ya. Un abrazo para Helter Skelter y sus videos educativos. Sí que sí. Que son videos educativos sin imágenes, pero ya le pondremos imágenes. Ivanol dice... Hola, les mando... Ah, Ivanol... Llegó muy agresivo. ¿Qué pasó, Ivanol? Porque Ivanol, jálatela. Porque aquí Helter Skelter muestra... ¿Ves lo que es? Eso levanta la presión, sí, genera sí. odios y esos rencores. El mensaje más... acertado, digo, en los demás nos menta la madre. Ajá. Ah, hablan tonterías, son unos estúpidos, son unos... Nos dice cosas que ya sabemos nosotros, sí, sí, sí, que sí. no hace falta que Ivanón nos la diga. Y dice, mando esto para que saluden a México, que por otro lado México es saludado constantemente, así que chinga tu madre, güey. Y si no queremos, nos saludamos una mierda. Y por otro lado dice que hablen acerca de temas de órganos sexuales. Ah. Órganos sexuales, uh-huh. Bueno, algún día hablaremos de órganos sexuales y de todo tipo de instrumento musical sexual. Sí, sí, yo creo sí. que no hay que quedarse nada más que con los órganos, ¿no? No, no, porque... no, por supuesto no, la amplitud. Por eso me parece una iglesia. Efectivamente. Escucho su programa a través de internet para recomendaciones de Giovanni Barrios, a quien le mando un saludo hasta Tarija, Bolivia. Pues lo sigo todos los días y lo soy... Nosotros nos sentíamos perseguidos. Sí, sí, sí, sí. Y cuando nos dábamos vuelta decíamos, ¿quién anda ahí? Y Miguel Maturana de Santa Cruz de la Sierra Bolivia no se hacía conocer. Ahora se ha hecho conocer y ya nos quedamos muchos más tranquilos. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Está chido hacer el programa de esta manera porque les cuento, el lagarto está tomando unas especies de psicofármacos, no sé qué mierdas, sí. Y le genera así como... Junto con las inyecciones, me dio estas pastillas. Como picos de depresión. Sí, estamos, son súper depresivas. Y de pronto... Es que me dan sueño. Bueno, haga depresión. Su sueño. Tengo al veterinario Juan Carlos veterinario, aquí. Todo es una mierda. Me dio el pico de depresión en el momento ese. Un momento de depresión. El veterinario Juan Carlos hace tiempo que no se comunica, pero sí. Vamos a cerrar el ciclo de tortugas que nacen, viven y mueren por el veterinario Juan Carlos. Dice, respecto a las infecciones de los ojos en las tortugas, más bien es una enfermedad causada por la falta de vitamina A. Recuerdan que muchos cabrones llegaron... Hay que darle vitamina A a la tortuga, dijeron, señora. La tortuga me echaba como un jugo blanco por los sí, ojos. ¿Cuál es la vitamina A? Y luego se me murió. Sí. Rápidamente, jugo blanco por los ojos, se le secaron los ojos y se me murió. Sí, ¿la lechuga tiene vitamina A? La lechuga no sabemos si tiene vitamina A. Lechuga, claro, pero no sabemos que dice, ya que los dueños de las tortugas solo le dan camarones y alimentos que carecen de vitaminas. Están muy mal alimentadas las tortugas del mundo. La enfermedad se denomina edema palpebral y se presenta con inflamación de los ojos. Uno de los ojos, o los dos, se nota una coloración blanca sobre los ojos y dejan de comer automáticamente. Puede, bueno, la manera de tratar es darle suplementos de vitamina. ¡Ah, cabrón! Mira, si yo voy a ir, vengo a comprar los suplementos vitamínicas que encima salen en un chingo. No, pero quizás es natural. Zanahoria picada. No, los suplementos no son naturales. Ah. Cuando hay que dar suplemento vitamínico, te lo cobran. Dice, la tortuga se me está muriendo, señor. Bueno, no importa. Son $15,000 de este suplemento vitamínico. Sí, puede que esté chingón en 15 años. No, le perfecta. No le garantizamos nada. La super tortuga. Que le brille la caparazón en la oscuridad. Dice, bueno, que ya se venden para tortugas, ¿eh? Ah. Y un diurético también de aplicación tópica para atender el edema del párpado. Este medicamento ya lo venden en presentaciones oftalmológicas, dice, para tortugas, al igual que la vitamina, hasta los... Bueno, saludo, amigo, dice el veterinario Juan Carlos. Sí, doctor Juan Carlos. Estaba colocando la veterinaria y bueno, necesita claro. Lana, ¿no? Hay cosas para tortugas ya, increíble. Habrá cosas, por ejemplo, para el mono. ¿Vio que la atacó un mono a la hueca más hueca, a la güera más güera, a la Paris Hilton más Paris Hilton? Y bueno, la atacó su mono. Es que se lo tiene merecido. La rebelión de los micos, podría ser. No, era un mono chiquito, una mamada, sí. Pero le rajuñó la cara por mamalona. Es que era de ella, mico. Era de ella. Ella puede comprar lo que quiera, tiene mico. Toda la lana. El mico la atacaría, parece. Sí, sí. Más de una aquí la atacaría, pero verdaderamente no, que... No, pero ese ataque no, mico. Sí, no, el ataque de chinga, no, que chinga. No. Sino que está muy estúpida esa güera, sí, sí. Realmente. Bueno, la atacó un mono como se lo tiene merecido. Su mono. Marcelo de Bahía Blanca, Argentina, dice, manga, pendejos, cabrones, ¿qué pasa? Está muy bueno su programa, los escucho a través de internet y hace un rato que no me divertía tanto. Así que les pido un sigan para adelante, que me sacan del aburrimiento, un saludo para el mico, que es del palo, y actualicen el glosario, que me dejan con dudas, dice, que me surgen. ¿Cuáles son las dudas? Las dudas, claro, presenta las dudas. Preséntanos las dudas y que bueno, vayan surgiendo. Sí que sí. Muchas gracias, Marcelo. Susi de Juliaca, Perú. Hola, Susi. Sí, quiero contarles lo que me pasó el sábado 12 de noviembre. Bueno, ¿qué pasó, Susi? Resulta que era mi cumpleaños, lagarto. Y bueno, que de modo lo festejan. No, bueno, todo eso pasó. Y resulta que me gustaba un chico de mi cole llamado Alexander. Hasta a mí ya me gusta. Alexander, por el nombre, claro, ¿no? Sí, sí. O sea, tomamos lista. Juancito, Pedro, Roberto, Alexander. Y te suena así, ya como... Sí, como, tiene una postproducción. Como que un rayo de luz le da al niño en la cabeza en esos momentos. Impresionante. Él no me habla, no sé por qué. Y porque es mudo. Sí, tuvo un problema de pequeño. Prueba con señas, sí. Susi. Uh-huh. Dice... No sé, me tiene miedo. Y yo a él. Susi le tiene miedo a Alexandra. Alexandra sí. Le tiene miedo a Susi. Y ambos se gustan. Sí que sí. Y no sé qué tiene que ver el cumpleaños con esto, pero bueno, no importa. Dice, ya aparte de eso, andan bombas mis amigos que no se daban cuenta. Y Alexander no es de esos que, o sea, de tomar. No te no entiendo te una mierda. Mierda. Para mí el problema es que no se te entiende una claro. Mierda. Entonces, sí Alexander, sí. Tú vienes toda nerviosa y empiezas. Alexander, mis amigos, qué bomba. Que o sea, que yo digo, bomba, ¿dónde bomba? ¿Dónde bomba? No. Evacúa en la escuela. Susi. Sí, trata de explicarte mejor. Prueba de nuevo. Sí. A lo mejor en la escuela todavía no han. Escribe no han las cosas antes. Sí. Y luego. Luego revísalas. Revísalas. A todos los que escriben mensajes así que es una especie de un código que nosotros desconocemos, sí, sí. Se cansa mucho al oyente terminar leyendo algo que es así, no, bueno, esto pasó, o sea, resulta que a mí, el oyente no, no, otro no dice, comprende. Ya cállate que me desesperas, idiota, ¿por qué no lees bien? Y entonces, ¿quién es el culpable? Alexander. Sí que sí. ¿No? Así que bueno, Susi, muchas gracias, esperemos que haya todo bien, esté con Alexander. Y un saludo a la Mude para todos ustedes, postdata, los quiero mucho y no se olviden de Susi. No, no, jamás nos olvidaremos de ti. Susi en el recuerdo permanente. Un saludo a todos los desintegrados. Les habla Rasputin desde el Golden Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Rasputin. El cabrón de Cimarrón y yo habíamos quedado en enviar la foto del grupo junto con la mimosa. Y los muy huevones me adelantaron. Cimarrón, eso es para que veas. Sí que sí. Los amigos. Que no debes confiar en nadie. No debes confiar en nadie. Estás en el gabacho. Y ahí, por, aunque todos son, son todos boricuas, en determinado momento puede fallar. Sí que y tú sí. Te quedas como esperando. No, yo esperaré que mandemos una foto en grupo. Porque sí, todos sí. Somos amigos. Y hace 15 años que ya está la foto publicada y ellos muy felices. Dice, de acuerdo. De cualquier modo, aquí está la foto. Les diré que soy otro boricua geofísico que se excita con eventos sísmicos. Ah, y claro, sí. Está esa máquina, que mide, que es así, ¿no? Como con una aguja, y va midiendo. Y él cuando la aguja se mueve... Dice entre excitar, la polla se le pone, pero... Sí, que le pone, claro, y ya lo mira los demás geofísicos, sí. Y dice, se viene el terremoto. Este que viene es terrible, Dice, bueno, me excito con eventos sísmicos, formas de onda y otras mamadas que me hacen llegar al estado de Nirvana, dice. De hecho, el Cimarrón y yo llevamos gran parte de las últimas dos décadas estudiando y trabajando juntos, así que sí, él es el nuevo jefe de seguridad de la María Tijuana. Miren, a ver si hay algo para mí en la nave. Quizás bartender. Sí, sí, trae las bebidas. Ah, póngale sí. Y así, bueno, les garantizo unas buenas pedas. Sé que ya están hastiados de hablar de tortugas, pero ¿qué les parece hablar de las tortugas australianas que respiran por el orto? Ah, chido, ¿en serio? ¿Pero qué son, tortugas acuáticas? Entonces sacan el orto fuera del agua y puede ser, ¿eh? O es una forma de camuflar. A ver, abre la boquita. Y los tipos así. Hace 28 horas que tiene la boca cerrada. ¿Cómo hace este animalito? Le tapé las fosas nasales y sigue vivo. Sí que sí. Te respira por el culo. Esa es la famosa tortuga australiana. Dice la Rheodetis leucops. Dice, bueno. Pero que se está tirando pedos. Y no. Está respirando. Está respirando. No me lo estoy inventando. Ah, eso puede ser una justificación también para cuando uno se gasea por ahí. No estoy practicando el método de las tortugas. Sí. Todavía no me sale respirar, pero de vez en cuando. Claro. Estoy suspirando. Está por hola, aquí. Compañita. Hola, mis amores. ¿Cuánto tiempo? Desde Rio de Janeiro, Brasil. Vita Chicone. Vita Chicone. Ah, linda y bella Vita. He estado corriendo tanto, de país en país, haciendo shows, gracias a mi ídola. Sí, la fama, el trabajo, sí. Dice la diva, la maravillosa, la todo. Madonna, tengo mi agenda llena de compromisos. Ella va un poco a la suerte de Madonna. Madonna saca álbum y la llaman a Dita. Dice, la llamamos a Madonna y Madonna no nos pela. Llamemos a Dita, que es exactamente lo mismo o mejor. Y entonces dice, bueno, mejor, pues verás, cabrón, mejor. Cuando Madonna no puede ir a hacer algún show a algún lugar, ella me llama y me pide que yo vaya en el lugar de ella. Dice, cambiando de asunto, ustedes en el programa de ayer hablaron de Lo Comía y que al señor Lagartija le gustaba mucho Lo Comía. No. A ella le gustaba así mucho. No, pero a mí no. Ay, a mí me gustaban, dice. Y me fascinaban tanto que era lo de los malabares con los abanicos. Jodí tanto que mi madre me compró al final dos abanicos. Y ahora es Dita Chicone. Sí que sí. Empezando a espectáculos en todas partes. Dice, aprendí mucho con los abanicos. Dice, ya estoy prácticamente... Bueno, ahora uso abanicos en mi show. En breve les mando un saludo vocal. Estaría chido. Ah, ¿no? Sí que sí. Dice, un vocal, por favor, Dita Chicone. Para que sepan cómo es mi maravillosa voz. Besos de corazón y de corazón besos para ti también, Dita Chicone, que anda de giras, espectáculos increíbles. Ya, ofrendo contacto. Y en Río de Janeiro también está Silvinio, carioca porteña, Silvinia, que nos cuenta la historia. Ha vuelto de las vacaciones, pero tiene un poco más de vacaciones, nos ha traído regalos y estaremos con ella el día lunes. Sí, muda, esa recién el lunes. Cuide Saltillo, en México, dice, bueno, está por aquí dando vueltas. Don Federico de San Juan, Alan Morales de Tarija, Bolivia, dice, estoy no sé qué pensando en la mujer de la cual me enamoré. Ciber Piolín, que hace una consideración por aquí. También está alguien que habla del contacto. Postal, que es John, el Chupac de Tarija, Bolivia. Todos los amigos que se suman la tierra. Más antes que el insecto. Y yo le pregunto en estos momentos, señora Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo cargada de libros. Cargada de libros, güey. Repleta de ordenanzas. Ay. Cubierta de expedientes. ¿En serio? Llena de restricciones. Ay, cabrón. ¡Ay, carajo! Son demasiadas leyes. Ya